sea cierto. Si no lo ves, es que nunca podrá ser. Oirás ladrar según vayas avanzando. No será fácil tantas trampas esquivar, pero aunque quieran, no podrá parar mis ganas de vivir, mis ganas de luchar. Hoy estoy seguro, no me equivoqué. Ellos dicen mal, yo digo bien. Bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva emisión de Noche de Rock and Roll, Calibre Cero. Comenzamos con esta banda porque tenemos entrevista con Ricardo, vocalista de esta banda que nos va a presentar en esta ocasión de viva voz su nuevo trabajo discográfico, ya que lo hemos ido escuchando a lo largo de programas anteriores. Y además, en primicia, antes de que salga el próximo 1 de marzo, el nuevo disco de Coma, La Almohada Cervical, en adelanto para Noche de Rock and Roll. Coma. Para que nunca más me vuelvas a ver. Por eso amor. después de mi metal. Heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue el heavy metal. La maldición divina, así se llamará el próximo disco de Coma. Decíamos un adelanto que acabas de escuchar aquí en Noche del Rock and Roll y que desde hace unos días podías escuchar y puedes escuchar aún en sancocho.com. Al igual que también lo puedes hacer de Cthulhu Visión en la Casa del Caníbal. Salió hoy mismo, 24 de febrero. Escúchalo aquí y ahora en Noche de Rock and Roll, Crisis de Fe. Yeah. Recordarte, entrevista con Calibre Cero dentro de un momentito. Continuamos con las novedades, Coma Cthulhu, y ahora nos llega Templario, Inviernos de Tiranos, así se llama su nuevo disco. Así, así nos lo hicieron llegar vía correo, sí, bueno, el de toda la vida. Templario sonando en Noche de Rock and Roll, potente heavy metal. Templario. Templario nos hacía llegar su música pues con el correo de toda la vida. Señor Mamut nos hacía lo propio, pero en esta ocasión vía email. Nos envían cuatro temas y hemos querido escoger sin nada que perder para escuchar un adelanto de lo que, bueno, un adelanto, ¿no? De lo, porque su disco ya está en la calle. puedes conseguir una copia. Pero mientras, aquí en Noche de Rock and Roll queremos ofrecerte Sin Nada que Perder de Señor Mamut. Tan solo como ayer, que de madrugar hay mucho tiempo que malgastar. Siempre es igual, la misma historia, solo cambia el lugar. Ya te dijimos, tío, que no eras nuestro amigo. Ya te dijimos que contigo no queremos nada más. Malos morirán al final. Déjame en paz, si no te escucho ya no existirás. Volvamos atrás cuando las piedras eran todas tus armas. Solo quiero leer el horóscopo y el crucigrama. Ya te dijimos, tío, que no era nuestro amigo. Ya te dijimos que contigo no queremos nada. Ya nada importa, nada va a cambiar. Me levanté la misma ropa tan solo como ayer. He de madrugar, hay mucho tiempo que malgastar. Siempre es igual, la misma historia, solo cambia lugar. Ya te dijimos, tío, que no eras nuestro amigo. Ya te dijimos que contigo. ¿Crees que hablas? Nací sin nada que perder. Dime con quién te andas y yo te diré quién eres. Las calles me vieron crecer. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Pedazo de morón, he salido del bar y el coche se me va. Es que no veo nada pa' colmo estos días. Hacemos un alto en las novedades porque nos llega el apartado Hablando de Música. Hablandodemusica.es, una web donde destripan el rock and roll, discos de hoy y de siempre. En esta ocasión tenemos a La Fuga, su disco A Golpes de Rock and Roll del año 2000, una crítica realizada por Claudia Palacios. Aún me parece raro hacer una reseña de este disco. Estoy hablando de A Golpes de Rock and Roll de La Fuga, ya que no sé cómo definirlo. En un principio lo tomaba como un disco perfecto para situaciones como de desilusiones amorosas o cosas parecidas. Después me di cuenta que no sé cómo escribir la palabra desilusiones. Así que traté de darle un nuevo enfoque al disco y en realidad, aunque traté, no encuentro ninguna palabra que lo defina. Distintas etapas y distintos sentimientos son los que encontramos en el disco, y como ya es característico de La Fuga, en plena canción te voltean la torta y hay otro sentimiento de por medio, empezando por la tristeza, seguida por el resentimiento que termina en un perdón increíblemente repentino, donde solo te dice, hey, yo estoy bien, ¿tú cómo sigues? Y el ejemplo perfecto es la primera canción del disco, Hasta Nunca, o En Aquí, Pa' Aquí, Pa' Allá, que termina con un divertido De Aquí, Pa' Allá, Colecciona Recuerdos, Tú Cuéntame Cómo Es Tu Vida, que si seguimos escuchando el disco encontramos un poco más que el mismo cambio en Un Rayito de Sol y A Golpes, donde empieza con un sentimiento y acaba con otro. Y si queremos hablar de errores, tenemos a Jugando a No Ganar, donde se demuestra que muchas veces hacemos las cosas aún sabiendo que no ganaremos nada, pero para no quedarnos sin esperanzas algunas tenemos Abrázame, donde todas las cosas del pasado se pueden solucionar con un simple abrazo. En realidad la canción dice mucho más que solo eso, pero me gusta pensar que a pesar de todo, dar un abrazo en realidad no cuesta nada, o regalar una sonrisa como en el final de Mal Humor. Otro tema bastante tocado por esta banda es el hecho de cómo algunas personas no comprenden lo que significa que tu vida gire en torno a la música o a los sueños. Las frases, siempre lleva la razón, vas de listo y se te ve que no te vives el rock and roll. En Idiota nos demuestra esto. Pero este disco no solo habla de cuestiones amorosas, también tenemos canciones como Barrio Gris y Los de Siempre, donde hablan del viejo barrio y los viejos amigos. Y para terminar esta reseña hablaré de Pedazo de Morón. La canción me divierte un montón, es la canción más movida del disco, por así decirlo, y es genial. Sobre todo si la ves en vivo, la expresión de la cara del Rulo lo dice todo, la letra es divertida y el tono es que le da un cambio total al disco. Y bueno, así acabo la reseña de La Fuga, banda perfecta para cualquier estado de ánimo, ya que según tu estado de ánimo le encuentras distintos significados a las canciones. Y con los distintos ritmos es un buen disco para perderse escuchándolo un rato. Claudia Palacios para Hablando de Música.es, destripando el rock. La Fuga. Pedazo de morón, he salido del bar y el coche se me va. Es que no veo nada, pa' colmo estos de aquí me van a hacer soplar. Señora gente, yo no he bebido nada. Señora gente, yo todavía puedo andar y vivar. ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde tendré las llaves del sucio portal? ¿De quién será este coche? ¿Dónde estará el mío? ¿Mi chica dónde está? Creo que la he cagado. Mañana dejo de privar, siempre termino igual. Borracho, perdido, buscando el último bar. Otra vez hasta que venga el sol, a chaparnos el bar, a quitarme el morón. Hoy la vuelvo a liar, mañana de bajón. No me importa si duerme ya en mi habitación. Y cantar otra vez hasta que venga el sol, a chaparnos el bar, a quitarme el morón. Hoy la vuelvo a liar, mañana de bajón. No me importa si duerme ya en mi habitación. We'll be right back. noche que pasó, no suelo ser así, vaya careto hoy. Tengo que cantar y no encontré la voz por la habitación después de una canción. Todo marcha otra vez, si te aburres ven, quédate. Por la calleja, quitarme el morón. Voy a volver a liar, mañana debajo. No me importa si duerme y en mi habitación. ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera del bar! ¡Dame la última! Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola amigos, soy Ricardo, vocalista de Calibre Cero, y quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Jonás y a su programa Noche de Rock and Roll. Este tema se llama Muerde la Vida. Y aunque te quieran joder, Nos encontramos con Ricardo vía telefónica. Muerde la vida, así se llama este nuevo disco, el tercero. Ricardo, este será el definitivo disco que lance a Calibre Cero al estrellato. Bueno, no sé si será para tanto, pero bueno, la verdad que lo que sí que después es que consideramos que nuestro mejor trabajo hasta la fecha. Creo que todo el trabajo previo y el impulso que está teniendo este disco, que además hemos estrenado hace nada el videoclip, y la verdad que han sido un montón de visitas, como 1500 visitas en dos días, lo cual, bueno, pues nos hace pensar que puede ir bien, y parece que este año se presentan buenas cosas, así que bueno, veremos hasta dónde nos lleva este nuevo material, pero aún así, se ve como se ve, seguiremos peleando y sacando más cosas. 10 nuevos temas, así como leo en la hoja de promo de Muerde la Vida, 10 nuevos temas que conforman un potentísimo trabajo duro directo con un amplio espectro que mezcla referencias y tintes rockeros, y bueno, y seguimos hablando. Sí. ¿Todo eso es cierto o eso es la palabra que se escribe para poder vender un disco? No, la palabra sería que somos guapísimos. Ah, bueno. Esa sería la mentira. No, pero es la verdad, tío. Yo creo que la gente que nos conoce, que escucha la banda, sabe que somos bastante abiertos musicalmente, que es una banda que te encuentras de repente pues ráfagas más rockeras, ráfagas más metaleras, historias a veces un poco más crudas, en plan más punkarra tal vez. Y bueno, pues de toda esa mezcla de influencias de sonidos, pues yo creo que hemos hecho un poco nuestro estilo, ¿no? Así que yo creo que esas frases reflejan bastante bien lo que en realidad somos. Sí, te lo digo porque normalmente siempre se adornan las palabras, pero bueno, yo te puedo decir que aunque no he escuchado el disco al completo, los tres temas estos de promos que sí nos hicieron llegar suenan tal como aquí te ha dicho. Bastante potente, y lo que decía al principio, ¿no? Es un trabajo que yo creo que será el que haga despuntar casi definitivamente a Calibre Cero, bueno, al menos eso esperamos, ¿no? Sí, yo tengo confianza en que sí, tío. La verdad es que las primeras vibraciones son muy buenas, ¿no? Uno siempre va pues con los pies de plomo, ¿no? Que los tiempos que corren pues son complicados. Pero bueno, ya te digo, la ilusión de estrenar ese videoclip, tío, y de repente 1500 visiones en dos días, pues parece que te da la sensación de que sí que hay cierto hambre de casi cero y expectativas. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa, pero en principio ha comenzado bien. Son 1500 visitas. Antes era el MySpace, el rey de los reyes, en cuestión de un poco calibrar cómo iba la situación, ¿no? Pero yo creo que las últimas modificaciones que ha sufrido esa red social, pues un poco la tumbaron al piso. Y... Sí, ahora ya sabes, tenemos el YouTube y un poco el Facebook, ¿no? Para pillar un poquito cómo respira la gente con la banda, y bueno, por ahora parece que la cosa va bien, ¿sí? Y Ricardo, en cuanto a la promoción, corre todo a cargo de Calibre Cero, ¿cuenta con algún tipo de ayuda o todo es como antiguamente, pateándose la calle, en este caso pateando internet de cabo a rabo para promocionarse? Sí, nosotros, tú nos conoces hace mucho ya y sabes que siempre hemos sido una banda con un carácter autogestionario bastante marcado. Y sí, continuamos así, ¿no? La promoción y la producción aquí en España, pues en el Estado la llevamos nosotros. Tenemos nuestras colaboraciones con algunas compañías que están trabajando un poco también en esa promoción y aspectos de contratación, pero básicamente lo llevamos nosotros, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar, mucho trabajo de internet, también somos muy de hacer ediciones promocionales para las emisoras de radio, para los locales de rock de todo el país. Y por fortuna en Latinoamérica sí que tenemos allí gente que pone la pasta y que pone el trabajo, lo cual es un alivio. Y la verdad que entre ellos y nosotros pues parece que sí que conseguimos hacer ruido. Sí, porque hace más bien poco estuviste nuevamente por México, pero en esta ocasión tú solo, porque ya la banda había girado por allí el año pasado. Sí, en febrero nuestra agencia de contratación de allí, de management, me organizó, no podíamos ir los cuatro, entonces... Fui yo una gira de medios, estuvimos 17 días por todo el país allí, estuvimos en Monterrey, en Guadalajara, en el DF, y la verdad que es otro planeta, ¿no? Es, no sé, imagínate es abrirte espacios en lo que sería el equivalente aquí, pues al país o el mundo o Antena 3, ¿no? O sea, abren ventanas al rock en casi cualquier lugar, y la cosa funcionó muy bien y bueno, pues se cerraron ya cosas para volver en junio, así que muy satisfechos. Y hablando de Latinoamérica, parece como que en esos países se vuelca más los medios y la gente en bandas, digamos, en este caso procedentes de España. Es como si fuese su segunda casa, pero esa segunda casa igual tiene más aceptación que la que tienen en su casa realmente. ¿Tiene Calibre Cero esa sensación o es un algo que parece que lo es? No sé, yo creo que tal vez, igual que nosotros a veces nos zampamos que cosas que vienen de Estados Unidos y que son una patata, pues supongo que ellos tal vez idealizan, ¿no? Un poco, a lo mejor, algunas bandas o pues ese rollo, ¿no? De viene de España, pues igual está bien, ¿no? Que nosotros me da la sensación que lo hacemos mucho con las bandas gringas, ¿no? Lo que sí te puedo decir, en cualquier caso, es que es gente que tiene bastante hambre de bandas nuevas, de conocer nuevos proyectos, y que se vuelca mucho con ello, ¿no? Desde luego está, si les gusta o no les gusta, si no les gusta, evidentemente pasan de ti, pero esa oportunidad te la dan, ¿no? Y si les gusta, se entregan mucho, y eso, evidentemente, pues, hace que tengan muchas más posibilidades de funcionar. Pero bueno, a lo que decíamos, ¿no? Que Argentina, Puerto Rico, México, a día de hoy se convirtió casi en la segunda casa, al menos musicalmente hablando, de Calibre Cero. Una segunda gira ya que tienen planeada después de haber pasado por allí y habérselo pasado pues bastante bien después de la crónica, bueno, la misma que tú escribiste, que la leímos en el Sancocho y luego en la última Roca Estatal también salía publicada. De maravilla, vamos a repetir. Sí, fue mejor de lo que hubiéramos pensado incluso, y no sé, creemos que realmente nuestra salida natural está por un lado el Estado aquí en España y luego pues evidentemente Latinoamérica, ¿no? Supongo que en Europa pues también puede haber hueco, no lo sé, nosotros hemos apostado por Latinoamérica, las cosas están funcionando bien, aparte de eso estamos cerca de cerrar más cosas en más países de allí. Yo creo que se puede hacer, creo que se puede trabajar bien allí, que hay público, que hay ganas y el mundo es pequeño a día de hoy como para limitarte solo a tu país, ¿no? Así que vamos a intentar llevar nuestro proyecto a todas partes y por ahora pues estamos súper satisfechos. Yo creo que se puede ver reflejado en cualquier crónica que escribamos, la verdad. Sí, la verdad que sí, que esta historia, pues mire, hay que vivirlas al día, vivirlas, sacarlas adelante y no dejar perder nunca las oportunidades que le puedo surgir a lo largo de la carrera musical de una banda, ¿no? Sin duda, ten en cuenta que nosotros, por un lado, o sea, nuestra pretensión es que el grupo siga creciendo, ¿no? Y podernos dedicar a esto a tiempo completo. Pero en cualquier caso, ten en cuenta que lo que te ofrece una banda de rock son muchas posibilidades que no te ofrece casi nada más en la vida. ¿Qué te ofrece una banda de rock? Expresarte, punto uno. Compartir tus ideas, punto. Hacerla llegar a la gente, punto tres. Encima te ofrece conocer mundo arriesgándote, porque hay que arriesgarse, porque arriesga no gana. Pero te ofrece en cualquier caso la posibilidad de ir a otros lugares a ofrecer tu música. Eso es algo que solo te ofrece una banda de música, una banda de rock. Entonces ya solo por eso estamos satisfechos, ¿no? Luego el tiempo, el camino nos pondrá a cada uno en nuestro lugar, pero al menos ya con eso son cosas que te llevas a la tumba, como quien dice, y bueno, sí, pues es una pasada. Sí. Bueno, y Ricardo, eso es en referencia a Latinoamérica. En España, ¿cómo se siente el grupo? ¿Tiene fechas ya cerradas, festivales? ¿Cómo se presenta el programa, digamos, más cercano? Bueno, pues aquí tenemos ya, son 12 fechas las que vamos a hacer hasta que comience el verano. Tenemos la presentación en Madrid este jueves 24 y luego nos vamos a Argentina, volvemos y tenemos Barcelona, tenemos Zaragoza, Valencia, tenemos Murcia, tenemos Cádiz, tenemos bastantes plazas para hacer. Y bueno, pues con calma, ¿no? Luego llega el verano, confiamos en que salgan algunos festivales, pero bueno, sin duda aquí la cosa pues parece que está un poco más fría, ¿no? Parece que esta crisis que estamos padeciendo nos está comiendo un poco la moral y nos quedamos un poco más en casa todos y se hace un poco más difícil organizar las cosas, pero bueno, ahí seguimos luchando, así que notamos que la cosa va más también y pues poco a poco a ver qué pasa a la gente, si le gusta nuestra propuesta con este nuevo material. Yo espero que sí, por lo menos, ya te digo, lo que he escuchado me ha parecido bastante bastante bueno. Además, ¿cómo podríamos decir lo que vemos en la portada, ¿no? Ese parece ese odio rompiendo con lo que se le ponga de por medio, ¿no? Con ese pico que lleva en la mano el bueno, no sé quién será el de la foto, pero vamos, refleja bastante bien las ganas de romper y de salir hacia adelante. Sí, sí, yo creo que precisamente es lo que necesitamos a día de hoy todos un poco, ¿no? Estamos todo el día que enchufan la tele y te quitan las ganas hasta de cualquier cosa, ¿no? Entonces es un poco como decir, aquí estoy yo, voy a pegarle una hostia al muro y lo voy a partir en dos, porque a mí no me vais a deprimir ni me vais a joder la vida. Así que son como las ganas de luchar, la gana de luchar, y yo creo que esa portada refleja bastante bien un poco el concepto. Sí, sí. Oye, pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos contestado a esta pregunta, por haber estado ahí, por hacer que exista Calibre Cero y que tengamos Calibre para bastante, bastante, bastantes años. Pues yo creo que intentaremos que sea así, ojalá que tú también estés ahí con tu programa apoyándonos y compartiendo. Y nada, muchas gracias a ti, tío. Simplemente me gustaría añadir que animar a la gente a que se pase por nuestra web, calibrecerorock.com, y que conozca un poquito más de nosotros y que vea esos últimos videoclips que hemos colgado, que yo creo que merecen la pena, y que nos veremos por el camino. Evidentemente, por el camino creo, si no nos vemos nos cruzaremos en algún momento de la vida. Seguro que sí. Seguro que sí. Oye, pues Ricardo, lo dicho, muchísimas gracias y pa'lante, tío, pa'lante. Gracias a ti, tío, un abrazo muy grande. Un abrazo. Eran las palabras de Ricardo, vocalista de Calibre Cero. Grábatelo a fuego, porque es una banda que está apostando muy muy fuerte y que dará que hablar en este su tercer disco. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Acabamos de escuchar Desecration, una banda que acaban de editar su nuevo material, acaban de colgarlo en la red de redes, nos han hecho llegar una copia, suenan brutales, thrash metal de la vieja escuela, y agárrate porque en esta última hora de programa llegan Curvas. Impío, así se llama el nuevo disco de Entrance, la banda que acabamos de escuchar tras de la vieja escuela, al igual que de Segregation, y como decíamos, vamos a ir terminando esta hora con mucha tralla. Camul, Juego de Suicidas, extraídos de también su nuevo disco Ilusionistas. Hacía tiempo que no metíamos tanta tralla seguida en noches de rock and roll, death metal, violence. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de noche del rock and roll.